Esta, habrá gente sentada aquí por eso. Dentro, así que... ¿Cuántas sillas hay? ¿Hay para todas? ¿Cuántas somos, chicas? Somos muchas, da igual. Ahí hay dos. ¿En el probador habéis cogido la que había? Sí. Tengo ya... Yo puedo estar de pie, es que son muchas... Yo también somos muchas, 4, 5, hay 6, ¿eh? Quítate igual. Esto para allá. Cuidado que está abierta. Aquí. ¿Le dais esto a Nancy? ¿Qué? Nancy, toma. Aquí faltan unas sillas. Ahí viene. Ah, vamos metiendo. ¿Tienes el abrigo por si hace frío? Es que lo tengo empapado. Ah, vale. No vale la pena, porque si me pongo el abrigo me empapo. Y otra más, ¿tienes? Piriquí, en otra. A ver. Y en el vestuario cabe más sillas. Claro, sí, pero para la voz no. Eva aquí y yo aquí. Pero la luz igual. ¿Te parece Eva? Vale. No, hombre, digo la luz. Hola, no, hola María, ven. Eva. ¿Y tu madre dónde está? No, ¿se ha escapado? Oye, María, ah, no, se quedó en el mercado porque me acompañó a mí a hacer pipí. Ya viene. Ah, vale. Entonces hay que tener en cuenta... Está hablando con un chico ahí. Prefiero estar de pie haciendo fotitos. En el mercado. Pero, necesitamos... Se queda aquí. Vamos a hacer radio. Una silla más para tu madre María. No, que se ponga aquí. Vamos a invocar a los espíritus. Que se ponga aquí la madre de ella. Es que no estaba... Mercedes estaba hablando ahí con alguien en el mercado. Mercedes, como no conoce a nadie. Ya. Parezco el cable de la plancha. Esto es no simpatión sin guión, sin nada. Sí, la pancarta queda muy recta. Ya con eso ya tenemos bastante no, por, de perfeccionismo por hoy. La pancarta te ha vamos. Miquela. Guau, wow, una pasada. Oye, ¿por qué mientras nos colocamos y eso? Y esperamos a Mercedes, ¿por qué no contamos dónde estamos? El sitio que vemos, lo que vemos, para que la gente que nos escuche sepa que estamos en una sastrería antigua. ¿Cómo se llama? Sastrería Sandalias. No, ¿tú cómo te llamas? Rosa. Rosa. Pues Rosa, ¿tú nos podrías un poco contar lo que a ti te gustaría compartir de este sitio? Tú eres la propietaria, ¿no? Los recuerdos, ¿no? También. Madre, mi hermana, que vuelvo a llorar. No. No, han estado delante, ¿eh? Uf. Sí. Y esto me remueve muchísimo. ¿Y fue tu padre el que la montó? ¿Cómo fue eso? Fue mi padre el que montó la sastrería. En principio... Sandalio se llama. Sandalio. En principio la montó en la Calleja del Horno, ahí estuvo durante unos años, y después ya compraron el edificio y se trasladaron aquí. Aproximadamente, no lo sé seguro, pero aproximadamente sobre el año 1963, montaron la sastrería y en la parte de arriba la vivienda. Y mi padre, aparte de la sastrería, lo que sí que hacía, sobre todo al principio, era desplazarse por los pueblos de alrededor, porque tenía clientes en los pueblos, la gente de los pueblos, pues para la fiesta hay que hacerse un traje y demás. Y claro, entonces todo el mundo no disponía de un vehículo para decir vengo a Béjar y me compro la ropa o me hago el traje. Entonces mi padre se lo organizaba y de vez en cuando, no sé si... con qué periodicidad, pero él iba a los pueblos de alrededor, tomaba las medidas, les llevaba pues los muestrarios de las telas y demás, y hacía los trajes y luego se los iba a llevar. También tenía mucho con otro negocio muy antiguo de aquí de Béjar, compañería Enrique Rodríguez, tenía mucha relación porque trabajaban juntos, me refiero. La pañería era quien proporcionaba las telas y mi padre la confección. Entonces, gente que venía, quiero hacerme un traje, ¿dónde compro la tela? Mi padre les mandaba allí. Y gente que compraba la tela y ¿dónde me lo hago? Les mandaban aquí. Poco a poco, pues claro, el negocio va creciendo y la verdad es que... Mi padre hasta el último momento no podemos decir que haya tenido crisis, como yo digo. Mi padre hasta el último momento ha tenido mucho trabajo, incluso después de jubilado. Gente de venir a preguntarle, oye, ¿no me harías? Y que ya estoy jubilado. Ya, bueno. Mi hermana es la que siguió un poco con el tema de la costura, que ya montó su propio taller en frente casi. Y bueno, hasta que se trasladó por motivos familiares, pues ella ha estado cosiendo. Ahora mismo continúa cosiendo porque su trabajo sigue siendo el mismo. Está viviendo en Calatayud, pero sigue siendo el mismo. Es sastrera. Mi hermana es sastra modista y sastrera. Y se dedica pues a ello y a hacer arreglos y demás. ¿Y tu padre hasta qué año estuvo aquí? ¿Cuándo cerrasteis el la negocio? Se cerró en 2007-2008. Y estaba tal cual, así como estamos ahora. Sí. Es una pasada estar aquí, ¿no? Es una experiencia. La emisora de la radio está puesta. Muchas gracias, ¿eh? No sabes cuánto te lo agradecemos, porque entrar en un sitio, además, en el que se puede casi entrar en el momento en el que se cerró, ¿no? Y está tal cual, no hubo modificaciones, ¿no? Las paredes están empapeladas, lo voy a contar un poco, sí, para ayudarme entre, sí, todas. Para que los oyentes puedan visualizarlo. Claro, si podéis hacerlo. Uh-huh. ¿Qué tal tú? Que el papel pintado además es como un brocado, brocado de terciopelo en colores, es alucinante. En rojo, verdes, beige. Luego hay unas fotos que deben ser como de los años 70-80. Tenemos aquí a Demi Moore, que ahora está muy de moda, ¿no? Por la película La Sustancia. Y la tenemos muy jovencita. Los referentes de moda. Quizás tenga ahí 18 o 20 años. Ahí está en su sustancia. Y en hermosa. Y en esta sala que estamos está como un mostrador, que supongo que aquí vendría la gente. Quiero cargar esto. Y luego viene aquí que se abre un espacio pequeño, también en el mismo tapizado del mismo papel pintado, que tiene un espejo en tríptico para que tú te veas ahí en las tres dimensiones. Es el probador. Que es el probador, que no tiene nombre, sí, que no tiene nombre, con una alfombrita y todo, o sea, con el maniquí, ¿no? El maniquí este blandito para poder alfileres. Ir pinchando los trajes. En el marco de la puerta está todavía los papelitos con el nombre de la mujer y así pegados con celo. Con el nombre y el teléfono del hombre, ¿no? Que ha venido a encargar el traje o a que le llamen para primera prueba, ¿eh? Y luego se pasa una salita que es el espacio de trabajo, no sé taller, si tiene, ¿no?, algún nombre el taller. Y pues está toda la máquina, todos los instrumentos, una plancha antigua. ¿De qué época es esa plancha? Con botones. Esa plancha es alucinante. Esa plancha es la última que tuvo mi padre, que era la más moderna. Había otra con la que empezaron, que debe de estar por ahí, que era, yo recuerdo, aquella plancha pesaba como 5 kilos. Hombre, debía tener tu padre un brazo más grande la que plancha, ¿no? Y esta pues debe de andar alrededor de los 3 kilos y medio, Es una pasada esta plancha, y esta debe de ser pues del 75, 77, por ahí, calculando más o menos. Ajá. Debe de ser esa plancha. Lo que tiene arriba es el calderín, que lleva el depósito de, no sé si eran 4 o 5 litros, lo que hace ese depósito. Entonces llenabas el calderín por la mañana, enchufabas para que calentara y luego, pues eso, el botoncito del vapor, son de las primeras planchas de vapor, porque la anterior no tenía vapor. La anterior era, recuerdo que era ponerle un paño húmedo encima de la americana o de lo que estuvieras planchando y pasarle la plancha para que no le salieran brillos y poder asentar bien la tela, la americana, lo que fuera. Y estamos en la calle, ¿cómo se llama esta calle? Es la calle Mansilla. Mansilla número 6. El número 6. Y ayer me contaron que esta calle tuvo mucha vida, que era una calle muy ajetreada, ¿no? De gente, está al lado del mercado, hay muchas tiendas alrededor. Sí, esta era una de las arterias principales porque era donde se movía, pues, todo el... no todo, pero gran parte del comercio de Béjar. Estaba la plaza, el mercado de abastos, que tenía, bueno, pues las dos plantas, pescaderías, carnicerías, fruterías, estaba todo distribuido, ultramarinos. Los jueves y los sábados venía la gente de los pueblos y ponían los puestos en los pasillos con sus cajitas de fruta, de verdura y demás, pues sus patatas, lo que recogían de los huertos, venían a venderlo aquí. Entonces esta calle era, pues, una de las arterias principales, porque era un ir y venir de gente. Venían a la compra, bajaban a sus casas, los bares, esta calle estaba plagada de bares, había montones de bares, porque era eso, un centro neurálgico de la ciudad, junto con la calle Mayor, porque posteriormente la calle Colón, pero la calle Colón fue ya muchos años después. Al principio, lo que era el centro neurálgico era la calle Mansilla, que es la calle de la Plaza del Mercado, y la calle Mayor, que es donde se empezaron a instalar los pequeños comercios. Aquí había también joyería, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí había, pues, como 3-4 portales más arriba, había una joyería, había una panadería pequeñita, una bodega de que te vendían los vinos de las cubas estas grandes con el grifo típico. También estaba una tienda pequeña de ultramarinos que no estaba dentro de la plaza del mercado, estaba fuera. ¿Y el local pintado de rojo, que está aquí? Eso fue hace muchísimos años, era una pastelería. Y después fue una tienda de venta de telas. De telas, yo recordaba de telas. Pues antes había sido una pastelería. Es que tenía también, que ahora creo que era una tapia, pero tenía así como el escaparate muy cookie de lado. Tenía el escaparate así muy pequeñito y luego entrabas... curvado. Sí. Sí. Sí, sí. Y luego lo que ahora es el aparcamiento, que antes era un cine, el Cine Castilla. Era el teatro, el Cine Castilla. ¿No? Claro. Que antes de cine fue Casa del Pueblo. Fue sí. Primero teatro, o sea, primero fue Casa del Pueblo, que fue el origen de la CNT. Luego fue un teatro y luego el Cine Castilla y ahora un aparcamiento. Entonces también una de las reivindicaciones que tenemos del barrio es darle un nuevo uso y, bueno, habrá que hacer algo, ¿no?, con ese espacio que ahora es para coches privados. Yo tengo poco que decir, me incorporo hace apenas casi 20 años y ya me he encontrado la zona prácticamente deshabitada, desolada y con los locales cerrados y, bueno, todo lo que se cuenta de pues eso, comercios que han habido, de la vida que se llevó en esta zona y en esta calle, pues normalmente impresiona porque uno imagina, intenta recrear las voces, recrear los sonidos, recrear las imágenes y se entristece de ver cómo cada año va pasando y cada año va quedando y va quedando cada vez más abandonado, más deteriorado. Y no es por falta de ideas, que no faltan, pero es por falta de iniciativas, de apoyos, donde hacen falta realmente los recursos. Quizás más apoyo de las administraciones. Apoyo de las administraciones. Yo he conocido algunos puestos en el mercado, pescadería y frutería, y una tienda de ultramarinos en la planta de arriba, que creo que acaba de cerrar por jubilación. Y ya rápidamente se reconvirtió en centro de ocio para evitar que se pueda poner un mercado. La zona tampoco da para poder traer con las furgonetas y los camiones, carga y descarga, plantea muchísimo problema. Pero claro, que plantee problemas no quiere decir que no se busquen soluciones. O espacios como este donde estamos, esta sastrería de Sandario, que entras y es como un pequeño museo, ¿verdad? Nos ha parecido a todos. Totalmente. Es como una cápsula del tiempo, como de repente estar en los años 70. Sí. ¿Quién no recuerda ir a probarse las prendas cuando eras más pequeño, que te llevaban y te cosían? Cosa que ahora ya los niños de ahora no van a una modista o a un sastre para que te hagan nada y te cosan. Y todo eso se pierde y es una pena porque es memoria. La memoria que se me moría. Y luego también las personas que vivimos en lo que podríamos llamar casco viejo de Béjar, que nos quedamos sin servicios. Totalmente. Porque está todo como en la parte de arriba de los praos. No hay tiendas por esta zona, por ejemplo, tiendas de que antiguamente eran como de barrio. Sí, de barrio, ¿no? De sí, que del día a día. Del día a día, del pan, de las cosas, la bebida, tal, fruta. Ya queda una, ¿no? La de los portales de pizarro. Sí. Y poco más. Supermercados de arriba. Mm. Que de repente por aquí viven muchas personas mayores que no tienen coche y, claro, para ir a comprar tienen que subir a Mercadona, que hay kilómetros desde aquí. Sí, sí. Y aparte un modelo de gran superficie que no es el acorde con nuestra realidad de barrio. ¿Me pierdo yo? Hace unas semanas, o 10 días más o menos, habéis abierto una asociación de sí, barrio, ¿no? Sí, la Asociación Sociocultural San Juan. Que bueno, que es sociocultural, se centra un poco en el barrio y también invita al resto de ciudadanos y ciudadanas de Béjar a participar. Hicimos el sábado, fue la semana pasada, un evento en, hace 15 días, en la Plaza del Mercado, presentando a la asociación y un mapeo del barrio. Imprimimos un mapa del barrio en A2, grande. Y ahí fuimos hablando, ¿no?, con los vecinos y toda la gente que se acercó, lo que había antes, las necesidades que hay ahora, proyectos futuros, y fue muy interesante. Hicimos una comida de traje y estuvo ¿Qué bien. Es un canto de comida de traje? Pues que cada una trae lo que quiere y se comparte. Lo que trae. Yo traje las patatas. Yo traje el pero vino, que todo traje lo demás es al lenguaje de las chasterías, ¿no? Sí, todo va relacionado aquí. Traje, patrón. Dando puntadas, como tú ves. Dando puntadas, haremos el traje al final del barrio. Adriana y María también están en la asociación. No sé, María, si quieres decir algo. ¿Está tu madre también en la asociación? Sí. Sí, gracias a de boca a boca hemos llegado a Rosa, que nos ha abierto la sastrería. ¿Qué estarás pensando por dentro? Estás aquí como me, no, en esta cápsula. No, yo estoy encantada. Sí. Qué pena, o sea, que no puedan vernos los oyentes. Es darle vida otra vez a lo que ha estado un tiempo cerrado. Yo subo habitualmente, bueno, pues cuando me cuadra, subo, echo un vistazo, pues eso, lo típico, que no me caiga agua, que esté todo bien, que no haya ningún problema, pero no es lo mismo, por mucho que subes y revisas y estás un ratito, no es lo mismo. A mí me gustaría destacar del espacio la optimización de... Sí. Cada milímetro, cada centímetro, no hay nada desaprovechado. O sea, hay un paso aquí perfecto para que entre alguien, y dos personas incluso, para que te puedas cruzar, para que puedas vestirte. Y es principal el espacio de las donde te pruebas con varios cristales que están espejos, sí. En espejos en tríptico para verte perfectamente. Tienes aquí el despachito de entrada, una puerta, luego está el despacho de trabajo, ¿no? El espacio de trabajo para el taller, las sastrerías, sí, pero cada cosa está maximizada, o sea, es perfecto, sí. No sobra ni un milímetro y es todo muy recogido al mismo tiempo. Y está muy aprovechado. Está muy aprovechado. ¿Cómo era Sandalio? Al milímetro. ¿Cómo era Sandalio? Pues Sandalio era bastante corpulento, te lo voy a describir primero físicamente. Era bastante corpulento, era muy irónico, que le venía muy bien para tratar con los clientes. Tenía, yo creo que eso lo llevaba ya en el ADN, el tratar con los clientes de una manera agradable, porque los clientes ya sabemos lo que somos, todos como clientes, sí. Sabemos lo que somos y sabemos que, bueno, hay gente que viene, hay gente que... Y entonces tienes que tener una mano izquierda y una ironía ahí un poquito fina. No daba puntadas sin hilo. No daba puntadas sin hilo. Antes has contado que estaba tu madre. O sea, y, que eran los dos. Sí, estaban los dos. A ver, mi padre era el que el cara montó al público. El negocio. Y mi madre era la que le ayudaba a coser. Mi padre manejaba la máquina, mi madre más que la máquina era a mano. Entonces todos los remates de solapas, de yo me acuerdo a mi madre siempre viendo la voz. El picao. El picao. Todo esto pues lo hacía mi madre a mano. Se hacía a mano, claro. Se hacía, eso se hacía a mano, no hay máquina que pueda hacerlo. Máquina que pueda hacerlo y si lo a día de hoy, si lo quieres bien hecho, si lo quieres con crin, hay que hacerlo a mano. Que es la tela que se usaba crin para sí. hacer ese entretelado. Ahora sí, sí. hay unos sintéticos que lo adhieren, pero antiguamente se picaba a mano con crin, con crin. La, el pelo de los entonces caballos. Eso, pues era muy dado a hablar con la gente, con el público y mucha paciencia, tenía mucha paciencia. ¿Él venía de hijo de sastre también o es el primero de la familia? No, no, es el primero de la familia. Mi abuelo, ellos vienen, proceden de Fresnedoso. Y mi abuelo, bueno, pues tenía canteras en Fresnedoso, tenía ovejas y tenía seis hijos. Y entonces, bueno, pues cada uno fue... Seis. Sí. Como el número sí, de la calle. El número de local. Entonces sí. cada uno, bueno, pues fue buscando su... Al principio estaban allí en el pueblo. Mi padre de pequeño, pues te contaba, ¿no? Porque me mandaba abuelo con las ovejas y no sé qué y no sé cuánto. Y luego él ya, cuando llegó el momento de aprender, él le gustaba esto y vino a aprender, estuvo estudiando aquí en Béjar y después estuvo estudiando en Salamanca. Hasta que sacó su título... Y luego ya se vino y se instaló aquí. Se instaló, bueno, ya os he comentado, en la calle Flamencos, miento, Horno, ¿no? en la calle El Horno, en la calleja del Horno, y luego ya se trasladaron aquí. Pero vamos, no, de familia a mi hermana. Sí, que luego heredó. Mira, y tu madre, ¿no? Y mi madre, pero mi madre más que nada era, mi madre era, pues lo típico, no, yo es que le tengo que ayudar, pero no era... No lo había estudiado, ¿no? No era por vocación, no, tampoco. Mi madre, cuando vino del pueblo, estuvo trabajando en fábricas. En la Fabril, en la Estambrera, que eran fábricas que funcionaban entonces, fábricas textiles. Y luego ya, pues lo típico, una vez que se casaron, mi madre se quedó en casa y en la sastrería. Mi madre ha trabajado siempre. Porque la casa está arriba, vivíais sí, sí. arriba. Sí, sí, se vivía vivíamos arriba. Y el negocio estaba abajo. Claro, entonces lo llevaba todo a la vez. Sí. Claro. Mi madre venía así, el baile de mi madre era escaleras para arriba, escaleras para abajo. Voy a poner la comida. Ahora abajo y ya, venga, dame eso, que venga, que ya sigo con eso. Ya, era todo un sí. como un pulpito. Y luego mi hermana y yo, pues... hablando con propiedad. Y luego mi hermana y yo, pues lo típico también de que se hacía entonces, que ya tampoco se hace, de yo voy a estudiar por las mañanas o tal, pero luego por las tardes ayudo en la sastrería. ¿Cuántos hijos tuvieron? Tanto mi hermana como yo, dos chicas. Ellas dos. Dos chicas. Pues ahora sí, aprovechando también que estamos todas un poco de súper atrás, que bueno... Rosa, nosotras somos un colectivo que nos llamamos Super Atrás, Formes, y estuvimos aquí invitadas por Raquel y después Adriana aquí, que también son del Festival de Arte y Feminismos de aquí de Béjar. Y entonces cuando vimos el escaparate, el primer día creo que fue, justo bajando por la calle, ya nos fascinó como lugar de aquí se puede hacer algo, ¿no? Digamos, la primera foto que nos hicimos fue aquí todas ahí sí, sí. Y bueno, y para contar un poco por qué estamos aquí de diferentes lugares, por ejemplo Nancy y yo venimos de Mallorca, Eva vive de Madrid, vosotras dos de Madrid también, falta Ana, que ha estado aquí unos días también y se ha ido estos días, ha vuelto a casa. Nos están escuchando otras que unas están en Alicante, otras están Mallorca también. Mallorca también. Ahora mismo hay gente aquí diciendo cosas. Sí, están ahí con pues, los cascos. Y entonces, claro, cuando llegamos y vimos el escaparate, pensamos que era una manera como también de hacer algo con en la calle, salirnos del espacio expositivo, ¿no? Y bueno, y para hablar, seguir hablando un poco, pues aprovechamos que están aquí Raquel y Adriana para que nos contéis un poco cómo salió la idea de hacer este festival, porque ya lleváis 3 años, ¿no? Sí. Este es el tercero. Este año se llama Habitar los Afectos, lo habéis llamado. Y cada... sois 3 en realidad, ¿no? Sois 3 sí, comisarios. Sí, somos 3 las comisarias. Este año ya hemos hecho la asociación. Estamos Maribel Muñoz, Adriana, que está aquí, y yo. Raquel Calvo Regalato. Adriana López Ave. Amén. Presente. Y bueno, empezamos en marzo de 2023. El festival se desarrolla durante el mes de marzo. Y surgió un poco porque... la idea vino porque se escuchaba a mujeres en Béjar decir que como que el feminismo no calaba, y sobre todo en la gente joven. Entonces se me ocurrió que a través del arte podía ser una manera, ¿no?, de que la idea del feminismo llegara de diferentes formas. Y bueno, pues eso, tuve la idea de hacer una exposición, contacté con Adriana, que no la conocía personalmente, pero había visto su obra en el escaparate de Babel, que yo también había expuesto ahí, y contacté un poco con las artistas que había visto, porque claro, veníamos de la pandemia, yo estaba recién llegada de vuelta a Béjar, que estuve 20 años fuera, en Cuenca, y ya contacté con Adriana, y Adriana dijo, ¿y por qué en lugar de solo la exposición no añadimos pues teatro, música, no sé, cuenta un poco? Sí, bueno, nos conocimos a través de un espacio, yo vi su exposición, ella vio la mía, y las dos como que nos enamoramos mutuamente de las obras, ¿no? Diciendo, tengo que conocer a esta chica, qué cosas hace, ¿no? Y tú igual. Y contactamos vía Instagram, quedamos, sí, nos tomamos un café, sí. Y empezamos a sumar cosas, queríamos hacer una expo. Luego decíamos, bueno, pues eso, vamos a invitar a todas las mujeres de otras disciplinas también, no solo artistas visuales, porque había también muy pocas en Béjar y en la comarca. Entonces, que fuera algo como muy visible. Entonces, bueno, pues teatro, música, luego hicimos talleres también, y bueno, sí, empezamos a preparar, y al final conformamos el primer festival, que tuvo muchísima repercusión, que titulamos Entre Sábanas. Entonces, las 7 artistas que en aquel momento participábamos, o 6, 7, interveníamos una sábana para buscar un elemento común, y un elemento además que fuera como textil, ¿no?, que fuera como muy visible, la sábana, ¿no?, todo lo que implica una sábana en el imaginario femenino también, ¿no? Entonces intervenimos cada una de forma muy diferente, cada una con lo que hace en su obra. Y bueno, fue un bombazo. Sí, en la inauguración más de 200 personas. Sí. Tuvimos que hacer 2 pases. Y luego, las 2 ediciones anteriores hemos tenido más de 1000 personas durante el mes de marzo. O sea, cada año. Que eso aquí, pues es todo un éxito. ¿Cuántos habitantes tiene Béjar? Ahora mismo... 12.000. No llega. Cuando yo me fui de aquí, en el 99-2000, había 20.000 habitantes, y 20 años después ha bajado prácticamente la mitad. Y bueno, recalcar también que viene mucha gente de fuera, de Madrid, y han venido al festival y han alucinado, ¿no? Como, jolín, sí, es como de repente, más fresquitas, claro, que en Madrid esto es más difícil. Arte contemporáneo, ¿no? Y bueno... Y gratis. Claro, que también parece que el ámbito rural no se hace arte contemporáneo, ¿no? Entonces también era reivindicar un poco eso, ¿no? Que en lo rural también hacemos arte contemporáneo, y además lo hacemos las mujeres. Entonces era como doble visibilidad todo eso. Sí, ayer estuvimos un grupo en el Telar, una asociación que está también en un pueblo rural. Santa María de Berrocal. Santa María de Berrocal. Leticia y su compañero nos atendieron. sí, nos explicaron un poco cómo funcionaba y en lo que consistía y tal. Y es verdad que es importante hacer cosas en lo rural, no quedarse siempre en las ciudades, ¿no? Pero ¿cómo veis la gente del pueblo, cómo acoge el festival? Con la gente local, ¿cómo llegan a enterarse? ¿Hacéis qué tipo de difusión hacéis? ¿Cómo? Sí, hacemos difusión por redes sociales, por radio. Y luego aparte, pues cartelería, folletos, prensa local y boca a boca. Uh-huh. Y creo que sí que llega, ¿no? Uh-huh. Que hay un festival que... El festival es autogestionado. Sí. ¿Se puede decir prácticamente? Sí, totalmente. Sí, se puede decir con toda la lo pagáis incluso con vuestro tiempo, vuestro sí, trabajo. Sí, bueno, también podéis contar vosotras un poco vuestra experiencia, ¿no? Que habéis venido desde Mallorca, os habéis pagado vuelo, autobús, alojamiento, toda la manutención, los materiales también los estáis pagando vosotras. Sí, ahora, esto no lo hacemos normalmente. Ya. Lo que pasa es que... ¿Cómo que no? Quiero decir... Lo hemos hecho siempre, sí, ¿no? Sí, pasa que... sí, pero a ver, no, nunca hemos hecho una residencia así súper atrás. Ah, sí. Quiero decir, hemos hecho en Mallorca, este verano hicimos un encuentro en el campo, vinieron Ana y Eva, otra Eva Rueda, y sí que también pues haces como que ellas se acercaron por su propio pie, digamos, con también su... yo creo que cuando somos amigas las que organizamos cosas, pues hay otro tipo de... de ayudas, ¿no? Que nos, como sí, que dices, bueno, pues no me voy a ir a Tailandia este año. Nunca hemos ido a Tailandia, ya hemos salido de la península ibérica. Ya iremos a Tailandia, si no es que tengamos algo que hacer ahí de verdad. Bueno, sí, en ese plan, como que también aprovechamos nuestras vacaciones o el tiempo que tenemos para compartir, hacer cosas con las amigas y bueno... Yo no conocía a Raquel si no hubiera sido por Eva que venía a Mallorca a contarnos qué hacía Raquel por aquí. Entonces al final todo es una cadena de amigas y bueno, pues estamos aquí también porque este proyecto nos parecía como una posibilidad de estar juntas, sí, ¿no? Nancy tampoco conocía prácticamente a Raquel, ¿no? No. Sí, bueno, nos conocimos en el 23, en el 8M allá en Mallorca. Sí. Sí, bueno, pero ahora se dio como un compartir más, sí, más de más conocimiento profundo. Más profundo. Como vecinas, prácticamente. Sí. No sé si se puede decir esto cuando, pues eso sí, cuando una conecta con otra, luego sí, la otra, y al final se hace un entramado. La telaraña, ¿no? Sí. Aquí en Béjar el funcionamiento del festival también se sostiene por eso, por una red de amigas que ponemos todo. Efectivamente, y vecinas, porque nos han dejado, sí, igual sí, que claro, otro espacio, nos ha cedido otra una máquina, otros unos palos. Red de mujeres. Sí, los sostenemos. Pero vamos, que queremos billetes, que esto depende. Claro, de la más dinero, menos monedero. Que pongan un poquito de pasta porque, oye, somos muy amigas y muy majas, pero... Claro. Esta tarde, bueno, después de estar aquí, no sabemos bien lo que va a pasar, porque a lo mejor seguramente nos vayamos con la pancarta por ahí a tomar algo, porque esta tarde hay una mani, una mani no, a ver, ahora mismo, creo que hay, por la a las 12 una concentración que convoca ANDEVE, una asociación, ¿sí?, de mujeres de aquí. ¿Qué está pasando de Béjar ahora, supongo? Y luego por la tarde el ayuntamiento había convocado una marcha, que iba a salir desde el Monumento a la Mujer... La Mesa de Igualdad. Ah, la Mesa de Igualdad, vale. Desde el Monumento a la Mujer hasta la Plaza Mayor. ¿Qué ocurre? Que está cayendo la del pulpo. La de la sepia, que es el Día de la Mujer. Y se ha suspendido y se va a hacer en el Salón de Actos del Convento San Francisco. A nosotras, lo que estamos hemos hablado durante esta semana con todas las mujeres y algunos hombres que han venido al taller Sin Patrón, la idea era las pancartas que hemos hecho, vestidos y todo, llevarlo a la marcha, ¿no? Porque la calle es un espacio público para reivindicar. Pero claro, ahora la película ha cambiado. Porque es meterse en un... espacio cerrado, ¿no? En un espacio cerrado, que además es un salón de actos, con butacas, todo muy institucional. Y es como que se pierde la esencia de la reivindicación. Entonces vamos a hacer una pequeña asamblea y entre todas pues decidiremos que... ¿qué hacer? Hombre, meter ahí el Sin Patrón es casi como meter una caja y cerrarla. Sí, claro, no se visibiliza. Sin visibilidad. A lo mejor hemos pensado diferentes opciones. Está preparado para poder colgarse. Tu madre les ha ofrecido cosas para sostener la pancarta y que a lo mejor pudiéramos sostenerla desde las ventanas. Esta es una opción. Sí. Colgarla por el espacio es positivo. Claro, el modelo, también, ¿no? También deja el espacio. Se va a mojar toda, ¿no? Por podemos ya, pero fuera. Estela. Y tenemos es pintura textil también. Nos podemos montar en una barca con la que está lloviendo y la ponemos como vela. Como el velamen de... Algo lo que decidamos. Sin patrón lleva escrito, si me ayudáis entre todas, porque no me acuerdo mucho, pero hemos hecho una pancarta que tiene forma, un dibujo que tiene forma de caja de medicamento. Sin patrón... Espera. Contra los síntomas del patriarcado. Contra los síntomas del patriarcado, lo puedes decir tú. Tiene también... ¿Alguien tiene una foto o el texto de... Sí, ya tenemos una mejor. Ah, el manifiesto. 28 comprimidos. ¿Cómo? El 28 no es el tiempo, que es donde vivimos, ¿no? Bueno, comentar mientras buscáis el altamente contagioso. Que ahora mismo tenemos la pancarta de Simpra... Sin patrón, expuesta en el escaparate de Sastrería Sandalio, y que están pasando las personas y se paran a verlo, o sea, está llamando la atención. Con la que cae, que está cayendo agua. Entonces. Bueno, pues en esta caja, antes de encontrar el prospecto, pone que hay que usar a discreción los 28 comprimidos. Porque exactamente... Contagioso. Y también hay otro hay otros lugares. Mira, tenemos el prospecto, soltar si queréis. Soltar amarras también. ¿Qué dice soltar amarras? Leemos el prospecto. Sí, venga. Sí. Indicaciones. Paliar los síntomas del patriarcado. Para cuando dramatismo, estrés, rarismo, histeria. Para cuando te digan que vas a quedarte sola. Solterona, tarada, rarita, defectuosa, te sientes rara. Información. Altamente contagioso. No es un suplemento alimenticio. Tomar libremente, mejor acompañada. Se recomienda tomar este medicamento en un contexto feminista, en espacios seguros, en el que tu voz y escucha no sean juzgadas. También puede usarse donde te dé la gana. Comparte tu experiencia en sinpatron@contagio.com. Interacciones. Síndrome de la impostora, pensamientos intrusivos, soltar amarras. Y efectos secundarios, mira aquí un poquito, aquí. Rechazo, soledad al principio... puede manifestarse de formas diferentes. No llegar a fin de mes, llorar, necesaria buena hidratación. Nos hemos quedado con la sonrisa en la boca todas. Está haciendo efectos medicamentos. Totalmente. Estamos disfrutando de la dosis, ¿no? Pues es que durante esta semana hemos ido trabajando en el bodegón, en como el taller de Supra Atrás, que ha salido pues la pancarta, pero también han salido bolsos con frases. Bolsas que, bueno, pues pancartas, bolso pancarta. Claro, que se pueden usar en diferentes modalidades, ¿no? Yo creo que hoy hasta de paraguas se puede poner en la cabeza. Ah, mira, pues aquí está la de Katy, que pone... Mi espacio, mis sueños, el espacio que habito, que ocupo, abriga la libertad de mis sueños. Y la de mujer, que nadie te deshilache. Otra pancarta. Tú tenías un... Ay, la de la vulva, que es buenísima. Sí, no es vulva tuya. La de Cari, al hilo, o al través. No, al viés. O al viés, o al través. Igual y libre. Conocimiento al poder. Arriba ese conocimiento. Reconócete. Conócete a ti misma. ¡Coño! Y Raquel, volviendo un poco al tema del festival, que te has hecho un babero. Ah, sí. Te has hecho un babero con un monedero. Bueno, a ver, cuéntalo tú. Es un babero en el que pone más dinero, menos monedero, y luego tiene un penedero, bueno, penedero vagina. A mí es que me gusta mucho jugar con las dobles, triples, cuádruples interpretaciones. Sí. Y es un poco por el monedero, las mujeres antes, y ahora también a veces, no llevaban billetera, llevaban monedero, porque era como que la economía de la que disponían era la calderilla para comprar cuatro cosas o tal, los billetes los llevaba el marido. El billetero es de él. Y yo veo ahora con lo de el tema del feminismo, todo lo que ha pasado con Monedero y bueno, con muchos más, ¿no? Como que son ellos los que siguen aprovechando, los que entonces que nos llegue el dinero a nosotras, a las mujeres que estamos haciendo cosas reales por el feminismo y que no se quede ahí, ¿no? En esa superficie que siguen siendo machotes y va por ahí un poco la... Porque nosotras en general queremos que el feminismo sea cosa de hombres. De todos, sí. Sí, pero no controlado por los hombres. Claro. Bueno, queremos comunidad, queremos enlazar, ¿no? Libres e iguales. A propósito y sin las herramientas del amo. Que eso es importante, ¿no? Al hilo de esto, también ahora lo que se está diciendo de Arco, ¿no? La participación de artistas mujeres, que decían que españolas solamente un 5,9%, ¿no? Por ciento, que es una barbaridad. O sea, a nivel mujeres, no del país, era un 35%, pero que ha bajado la presencia de mujeres en Arco. Entonces, en vez de ir hacia adelante, parece que vamos retrocediendo siempre, ¿no? Como, me dan ganas de decir esto y de pensarlo, y cada vez que veo así más artistas así hablando de streamer, o sea, que como que eso me parece una herramienta del amo. O sea, el formato ese del señor artista que es el genio, el que no deja ver todo lo que hay detrás, que es que hay una mujer que está picando, que haciendo la comida, que está sosteniendo todo esto para que la cara de la galería sea perfecta y que es por la entrada del dinero. Y un poco las artistas también, que no estamos solas, que nos nutrimos todas de todas, que lo que dice ella me afecta, lo puedo usar, lo conecto, que estamos, que el artista así como se ha dado, yo no quiero ser ese Picasso, esa Picasso, o sea, no, ni lo voy a ser, porque claro, es que no hay nadie que me vaya a sostener detrás, no hay nadie que me vaya a hacer la comida, me va a lavar, porque soy una mujer, o sea, tú siempre estás atendiendo a los demás, o sea, primero no tienes ese tiempo ni esa cabeza para decir, no, es que lo que estoy haciendo yo es lo más importante, que se quede todo atrás, o sea, tú estás ahí todo el rato con esas manos de pulpo, o sepia, mejor dicho, sosteniendo cada cosa que ves que se derrumba o que está un poco mal entre nosotras, en las familias. Y un poco este me parece que es el tipo de artista, de arte, que es más feminista, más transformador, más transformador, claro. y más real, o sea, sí. En realidad aquí nos hemos nombrado una, cada vez que nombramos a una me digo, ay, me falta esta, ay, hemos dicho, o sea, es como, es verdad que a lo mejor una puede poner un tiempo más, sostener un poquito, ser más visible, poner más cuerpo, más esfuerzo, tal, pero todo eso está sostenido y está llevado por el resto. Aquí no estaríamos nosotras, si no viene una, no viene la otra, una tira de la siguiente, venga tú, ¿sabes? Y esto es lo que me parece que es una nueva herramienta del no amo. Este formato de sin patrón. De sin patrón y de no protagonista y que... seas, vaya a ser alguien más genio que otro. Puedes poner más tiempo, puedes poner más esfuerzo, pero todo eso está construido entre todas. Sí, al final, estos días hemos estado más en los bordes de las historias, más que en el centro de lo que importaba, así como el arte, digamos. Hemos estado en lo particular, en lo singular de cada una de las que venían. Y de una forma muy, pues, muy cercana, con el cuerpo, con las manos, tocando las prendas, las frases, contándonos sus historias personales, para sacar una frase que tuviera sentido o que se acercara a lo que necesitaban, en ir sacando lo que nos cuesta compartir también, ¿no? Que es... Desenhebrando, ¿no? Que ayer Nati dijo, he desaprendido en este taller, me he dado cuenta que he desaprendido, ¿no? Y eso también se hace a partir de la experiencia, ¿no? De estar juntas, de tocarnos casi con esa piel abierta, ¿no? Y Sí, con un grado así como de amistosidad, como si fuera de siempre, que es que... O bueno, aunque no sea de amistad, sino de contaminarte, sí, porque de repente estás compartiendo algo, ¿no? No tiene tiempo por qué ser agradable. Claro, no todas nos vamos a coincidir, no nos vamos súper bien. Y, claro. Pero ese compartir, aunque haya conflicto, que parece que muchas veces el conflicto se ve como negativo, y no, el conflicto es necesario para... Y la crisis para que algo cambie, algo que no está funcionando, ¿no? Hay que valorarlo. Y es real. Está pasando continuamente, igual que el otro. En el catálogo que habéis hecho, que hay un catálogo que es sobre evitar los afectos, ¿no? Bueno, estaba... cada una de vosotras ha cogido, digamos, una sección sobre el evitar. Evitar la memoria, evitar los cuidados, evitar y activismo, ¿no? Que nosotras estaríamos en esa parte. Nosotras te pasamos una frase para el catálogo que me gustaría ponerla aquí porque es muy bonita, sobre la seta del fin del mundo, de una escritora, pues que también son unas escritoras que entre ellas se comparten y se, todo el rato se citan entre ellas, que puedes ir de una a otra a través de esta dijo esto el día, tal. Bueno, pues Chink dijo, ¿cómo un grupo se convierte en evento? Es decir, en algo que resulta ser más que la mera suma de sus partes. Una respuesta es la contaminación. Estamos contaminados por nuestros encuentros. Estos cambian lo que somos en tanto que damos paso a otros. En la medida en que la contaminación transforma los proyectos de creación de mundos, pueden surgir mundos mutuos y también nuevas direcciones. Vosotras así, ¿cómo os proyectaríais para el año que viene, después de estas experiencias de 3 años? Pues, no sé, tendríamos que hablarlo. Es un poco pronto, porque todavía queda mucho. Ahora mismo. El festival empieza dentro de una semana, ¿no? Claro, la inauguración es el sábado que viene, el día 15, y termina el 28, o sea, todavía nos queda. Y bueno, yo ahora mismo estoy como súper emocionada y muy feliz de estar con vosotras, de todo lo que estamos compartiendo, de todo lo que está surgiendo, pero también estoy agotada. Es que es muchísimo trabajo. Terminamos en abril, entre que recogemos, adecuamos la sala y tal, y es que ya en junio estamos pensando y movilizando para el siguiente festival, y bueno, es que es agotador. Y también este año nos hemos planteado como precisamente es evitar los afectos, cuidarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar ahí como dándolo todo si tú te pierdes en ese esfuerzo, ¿no? Te agotas. Porque una de las cosas que hay que destacar que es que para poder estar en la sala en la que estamos, la tenéis que haber adecuado, la habéis adecuado vosotras, la habéis con vuestras ayudas. Sí, nuestra compañera que no está ahora aquí, Maribel, pues tirando de apoyos familiares, de apoyos tal, pues se ha preparado toda la sala, se ha pintado, se ha quitado todos los clavos, todos no sé hemos qué. Hemos comprado la pintura. Todas. Han comprado la pintura. Bueno, hay que decir que la familia de Raquel, si nos estáis escuchando... Vamos a hacer una ola. Un monumento a la entrada del pueblo. Nos han dado alimento, coche, nos han acompañado y eso también es muy, muy bonito. Entonces así lo veis, ¿no? Como... Bueno, la novedad también que metimos este año, por ejemplo, como en las otras 2 ediciones era todo el mes de actividades y el agotamiento era brutal porque además cuidamos la sala, hacemos turnos para cuidar la sala para que la vea el público, con lo cual eso durante un mes es que es agotador, o sea, y las que tenemos trabajo, tal, es que luego familia, que hijos, es como, claro, es como una locura. Entonces decidimos que, como estabais vosotras con este primer taller de la primera semana, la siguiente la tomamos un poco de paréntesis, aunque haya que hacer cosas, y la inauguración es el 15 y va a estar 15 días, pero no un mes. Entonces ya es un poco más dimensionable para nuestra capacidad de tiempo, ¿no? Pues, está un poco más aterrizado. Porque no, como qué días está abierto, los horarios, para que quede aquí... Va a estar abierto a partir del día 15, que es la inauguración, a las 7 de la tarde. Está todo el mundo invitado. Pondremos un pisco labis. y luego estará de jueves a sábado en horario de 5:30 a 7:30. Y para el resto de actividades, pues ver la programación, que podéis verla en la página de Instagram de Artes Feminismos Ciudad de Béjar. Uh-huh. Y bueno, están repartidos folletos por toda la ciudad. Y carteles. Luego, sí, carteles. Los carteles tienen un QR que hemos añadido este año para que, sobre todo, los turistas que vienen de fuera puedan con el QR acceder a la programación. Luego también hay talleres que, bueno, como el que habéis estado vosotras ayer, ¿no? En la visita del telar con Leticia y Rego, de conocer y visitar lo que hacen otras compañeras en sus propios espacios, ¿no? Por ejemplo, teníamos uno de yoga, que es en el propio taller de Rebeca, y otro de cerámica creativa, que es en el taller, aunque puede que se cambie de sitio, sea aquí en Béjar, pero inicialmente estaba previsto en su taller, que es de un pueblo aquí cercano, de Montemayor del Río. Entonces también un poco, otra de las cosas que siempre habíamos añorado es que, pues, lo que se está haciendo hoy, ¿no? El salir del propio espacio, el bodegón, y tener un pie en la calle y en la plaza, ¿no? Y la visibilidad y el debate. Entonces, bueno, que no sea solo ahí, pero claro, el tiempo no nos acompaña para estar mucho en la calle. Va a empezar a cambiar ahora. Pero era nuestra idea, ¿no? Que también salgamos un poco del espacio del bodegón, que tomemos la calle y la plaza, ¿no? Que se nos vea. Que se nos vea. Pues, ¿qué os parece si podemos dar el programa? ¿No? Sí. Pero me gustaría acabar con una cosa que leí ayer de Raquel, que me encanta, de aquí de Béjar. Me repito un poco, pero como ayer había tanto ruido y no se grabó bien, me gustaría repetirlo. A ver, espera. Es volviendo un poco al hilo este de que llevamos, pues bueno, desde nosotras cuando nos reunimos vía Skype en octubre, creo que fue, para empezar a trabajar sobre el catálogo. Sí. Y entonces tuvimos bastantes mails, WhatsApps, que si cambio de red social a otra, que si, bueno, mucho comentario. Y al final, bueno, pues han quedado escritos súper bonitos, y uno de ellos es el de Raquel, que contestó a un mensaje, a un mail. También muy bonito, que escribió Catalina. Sí. Sobre, bueno, pues como pensamientos que teníamos antes de llegar aquí, ¿no? Y entonces Raquel dijo... El mail se llama, está en un grupo de que dice sostener lo que se presenta. Al hilo del río. El río que atraviesa Béjar se llama Cuerpo de Hombre. Es un río fuerte, de montaña granítica, muy estrecho, con mucha presión. Sus aguas son de mineralización débil, muy puras, dicen. Estas cualidades lo hacían perfecto para mover las turbinas de las fábricas y teñir los paños, con los que se hacían los trajes de los patrones y de las fuerzas de seguridad del Estado, también de las armadas, claro. Durante siglos fue un río de colores, según la tintura del día. Recuerdo ver esto en mi infancia, creía que era algo natural, desconocía el mundo de los mayores. Me han contado que hubo años en los que los tintes se mezclaban con la sangre de muchos obreros. Mi abuela bajaba a lavar al río. Su vecino se tiró por el tejado. En el Museo Textil hay una capa de paño de Béjar del abuelo de mi padre. No vivió aquí nunca. Bañarse en este río corta la respiración. Sientes agujas clavándose en tu cuerpo. Puede darte una parada cardíaca, pero si sobrevives, notas la vida corriendo por tu cuerpo con fuerza y relajación profunda a la vez. Me gustaría mucho meterme en el río a la vez que grito, pero nunca he podido. Quizás sea cuestión de hacer un Bruce Lee y convertirnos en un río gritón, sin patrón, un río que salpica, un flotar por el cauce o remontar cual truchas. Sin patrón ni subordinadas, aparece un baño colectivo en un río divertido y tranquilo. Un río con cuerpo de río, no de hombre. Abrazos y arrumacos. Qué bonito. Bueno, pero esto surgió porque anteriormente Catalina, Eva, ay, la pide. Ay, la he perdido. Pues habían escrito otras cosas también súper chulas. Que para mí eso ha sido muy importante, todo el contacto que hemos tenido, ¿no? De compartir, leer, pensar, repensar durante estos meses. No de hacerlo una dice, esto ha sido tal, sino crearlo entre todas. Sí. O sea, ha sido una experiencia muy chula. Nati, pasa por aquí. Ha llegado una compañera en el último momento. Hola, Nati. Hola. Uy, qué pasada, ¿verdad? Pero bueno, qué bonito. El papel. Bueno, bueno. Me encanta. Es alucinante, ¿verdad? Estábamos diciendo justo hace un rato que tú ayer compartiste que lo que has aprendido es a desaprender. Sí, claro. Cuéntanoslo. Explícate. Bueno, si quieres. Pues porque yo soy muy perfeccionista, hago, bueno, pretendo hacer las cosas bien y aquí he desaprendido a no hacerlo tan bien, no a no hacerlo tan bien. También se hace bien, pero he desaprendido otras cosas. A ser perfecta. A ser perfecta ya no. No, porque me he dado la conclusión que los perfectos sufren mucho. Lo dices por experiencia. Los perfectos sufren mucho y hay que quitarse eso, el que el no sufrir. Vale la pena. No. Se pueden hacer otras cosas y yo qué sé. Y no pasa nada. Y bueno, pues muy contenta de haber estado haciendo esto con todas vosotras y haber participado, me ha encantado y bueno, pues os doy las gracias a todas. Gracias a ti. Que he disfrutado mucho y muy bien. Pues aprovechamos las gracias de Nati para acabar el programa, ¿no? Gracias a las que nos escucháis desde donde estéis. A Rafa. Rafa, bueno, todas las chicas de Supratras que estén por ahí, las Kellys, no sé si les ha llegado, ¿qué? Pero gracias a Rosa, gracias a Adriana, gracias a Raquel por invitarnos. A vosotras. Gracias a las compañeras de Madrid por venir con la furgoneta, una, ¿cómo es? C15. Es una C15, vintage. Gracias, Nancy, por ser mi compañera de habitación. Gracias, Katy, María, Mercedes, que está por ahí. ¿Mercedes no quiere decir nada? No. Gracias, Carmela. Hay tantos nombres sí, que están claro. Y tantas amigas que nos están escuchando. Que han estado ahí. Y toda la gente que ha colaborado con la máquina, que era de Babé. Sí, Bea de Babé, que nos ha dejado la máquina. Bueno, luego muchas personas como Nati, que han traído perrunillas, dulces, bolsas de basura, papel higiénico. Tu padre y tu madre, monumento, Raquel. Claro, tu padre y tu madre. Hermana, en producción. Esther, tu padre ahí apoyando, venga, tu madre igual, tu perrita. La trufa. Nosotras. Personas con problemas de salud que han encontrado su ratito, como Lali, como Carolina, para estar con nosotras. Sí. Que les salga muy bien la operación a esa mujer. Sí, he estado hablando esta mañana con ella y anoche tal, y que os diera un beso a todas y que muy bien, que bueno, que estaba preparando sus cosas para irse mañana el lunes a ingresar al hospital. Gracias también a Lucas, a... También. A Sueco. Milton. A Estefan, a Milton, a Marcelo, que todos los que nos han ayudado a todas. Sí. Seguro que nos dejamos a alguien que no me dio vergüenza. Luego va. Que son muchas cosas, sí. Muchas cosas. Amigas, San Cruz, Maricruz. Todo. Maricruz, de la Asociación de los Praos. Ah, sí, verdad. Bueno, pues cerramos el programa, ¿vale? Venga. Pues chao. Chao, chao. ¡Adiós!